Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro séptimo programa que irá centrado en la ciencia. En este programa conoceremos un poco más los inicios de la ciencia y cómo se ha ido desarrollando desde el comienzo hasta nuestros días. En breves, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en este nuestro séptimo programa que, como he comentado antes, girará en torno a la ciencia. Como siempre, nos podéis escuchar en el horario normal, que son los martes de 6 a 7, o en las repeticiones, que son los viernes por la mañana de 9 y media a 10 y media o los martes de madrugada. También nos podéis escuchar en directo por la web, en el streaming, en la web de radiotopo.org o en el podcast en la web cuando a ti te apetezca. Y como siempre, me acompañan aquí los tres protagonistas, así que vamos a presentarlos. Guillermo, ¿qué tal estás? Pues, saludos. Hoy vamos a hablar, como decía el presentador Jorge, de la ciencia. Es un tema muy complejo, pero muy necesario para el ser humano, ya que la ciencia nos ha ayudado desde el principio a avanzar y a curar enfermedades, como hemos podido ver recientemente, sin entrar en más detalle en este asunto, solo por recalcar. La historia de la ciencia abarca muchísimo, ¿no? Y hay muchísima información. Pero bueno, nosotros vamos a intentar resumir y hacer en una hora lo que todo lo que la historia de la ciencia en una hora. Una empresa no nada sencilla, pero por eso vamos a ello. Vale. José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Como muy bien ha dicho Guillermo, la ciencia es importantísima para la vida del ser humano. La ciencia ha cambiado la calidad de vida del ser humano para bien, algunas veces para mal. Es importante, y además hay que tener en cuenta que la ciencia es capaz de apasionar a la persona que se dedica de una manera vocacional a la investigación científica. La ciencia es apasionante en todas sus ramas, y en particular repasar lo que ha sido la historia de la ciencia durante miles de años es también apasionante. Además, bastante más cómodo ponerse a hablar sobre la historia de la ciencia que ponerse a trabajar en la ciencia y ponerse a investigar en un laboratorio. El trabajo de laboratorio puede ser agotador, exige mucho esfuerzo, mucha paciencia, sobre todo mucho tiempo de dedicación. Pero bueno, aquí no estamos investigando en un laboratorio. Estamos hablando de la ciencia, y en particular estamos hablando, o queremos hablar ahora, acerca de la historia de la ciencia, que a mí en particular me parece un tema, como he dicho antes, apasionante. Es algo que ha despertado mi curiosidad pues ya desde que yo era muy pequeño, desde antes de los 10 años. Y cierra este trío Pablo. ¿Qué nos dices? Pues hola, buenos días. Pues efectivamente, los seres humanos llevamos miles de años haciéndonos preguntas acerca de todo lo que nos rodea y intentando buscar respuestas en todas las formas de conocimiento que podemos, o sea, la magia, la ciencia, la religión, la tecnología, De hecho, es importante no diferenciar entre la ciencia y la tecnología, porque a veces se confunden. Y de hecho, al principio estaban unidas. O sea, las sociedades más antiguas les importaba menos la ciencia propiamente dicha, que viene del latín scientia, que significa conocimiento, que la tecnología, que es una palabra que deriva de tecne, griego, del griego tecne, que significa oficio, destreza. Es decir, que les importaba más lo práctico que las teorías especulativas, como por qué se mueve el sol. Lo que interesaba era saber, por ejemplo, cómo curar enfermedades, construir edificios y barcos, curar heridas, saber qué alimentos son comestibles y cuáles son venenosos, etc. De hecho, solo a partir de la antigua civilización griega es cuando la ciencia empieza a separarse de la tecnología y empieza a andar su propio camino, así digamos. Aunque al principio, eso sí, era indistinguible de la filosofía. La ciencia primitiva, que ya hemos dicho, era lo mismo que tecnología, nació en los valles de los ríos de la India, de China y de Oriente Medio, y de Egipto, porque eran tierras fértiles, lo cual permitía tener buenas cosechas, que a su vez permitía que algunos miembros de estas comunidades tuvieran tiempo suficiente para estudiar un tema, experimentar y convertirse en expertos. Como veis, Pablo tiene muchas ganas de empezar a hablar. Y como él ha empezado por el principio, el programa es vuestro. Empezad a contarnos todo lo que consideréis. Bueno, pues como ya Pablo ha comentado, la historia de la ciencia en la prehistoria es una subdivisión temporal de la historia de la ciencia que documenta el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología en la prehistoria. Comienza desde el surgimiento de comunidades nómadas de Homo sapiens en diversos sectores geográficos y concluye con la invención de la escritura y el comienzo de la edad antigua. No hay términos universalmente aceptados para calificar a la forma de conocimiento del hombre prehistórico, que representaba artísticamente su visión del mundo, arte paleolítico. E incluso ha dejado algunas muestras de cómputos numéricos, como el hueso de Isago. El inicio de la tecnología humana se reconoce con el dominio del fuego, base de toda la tecnología y del cambio en la naturaleza por medio de la alteración de su entorno. Lo más natural es que, como primer resultado, obtuviera un palo aguzado y con la punta endurecida, principio a la lanza y otras herramientas. También surge la alfarería, al observar el endurecimiento en determinadas condiciones de la tierra arcillosa sobre la que se organiza el fuego. La cocción de los alimentos y el surgimiento del cuero son también consecuencias de este hito tecnológico. Bueno, pues yo creo que Pablo ha hecho muy bien en hacer una distinción entre ciencia y tecnología. Es decir, si nos preguntamos qué representación había en la mente humana primitiva de los fenómenos de la naturaleza, tenemos que hacer muchas especulaciones porque en una época en que no existía todavía la escritura, es muy difícil saber qué concepción del universo tenían los hombres primitivos. Sin embargo, sí que conocemos la tecnología de los hombres primitivos precisamente porque han quedado restos de herramientas de piedra. Sabemos que hubo una época en que las piedras se tallaban a golpes, hubo una época más avanzada en que las piedras se pulimentaban por rozamiento, otra época en que empezaron a aparecer ciertos objetos elaborados a partir de huesos. Como hemos dicho también antes, la invención del fuego, la capacidad del hombre para dominar la producción del fuego, fue uno de los avances más importantes de aquella época prehistórica. Para aclarar un poco más todos estos hechos, tenemos que decir, por ejemplo, que si nos preguntamos sobre la historia de la literatura, tenemos necesariamente que recurrir a registros escritos de obras literarias. No sabemos qué tradición oral, qué literatura oral existía en la época prehistórica. No lo sabremos nunca. Sin embargo, en el caso de la tecnología o de la técnica, el hecho de contar con hallazgos arqueológicos de herramientas prehistóricas o el hecho de contar con restos de hogueras es suficiente para hacernos una idea de la capacidad tecnológica de aquellos hombres primitivos. No necesitamos la escritura para saber hasta qué punto había llegado la técnica en una determinada época o en un determinado periodo de la prehistoria. También ha hecho muy bien Pablo al hablar de los valles de los ríos. Ha hablado del valle del Éufrates, el valle del Tigris en Mesopotamia, el valle del Indo en la actual India y en Pakistán. En esos valles se crearon sociedades formadas por personas sedentarias que tenían capacidad para producir alimentos a partir de la agricultura. En el momento en que el hombre se hace sedentario y aparece la escritura, ya tenemos un conocimiento mucho más profundo de la manera de relacionarse el hombre con el ambiente natural en el que vive e incluso qué concepción tiene el hombre de ese ambiente natural. Hay que tener en cuenta también una cosa muy importante. En esas sociedades en las cuales aparece la agricultura y en las cuales el hombre se hace sedentario, hay un excedente de producción de alimentos, de tal manera que algunas personas trabajan en la agricultura y hay una minoría que puede alimentarse sin trabajar en los campos. Esta minoría, en muchos casos, era una casta sacerdotal que vivía sin trabajar con las manos, sin hacer esfuerzo físico, y muchas veces el origen de los conocimientos científicos aparece asociado a castas sacerdotales de la antigüedad. En Mesopotamia, por ejemplo, tenemos muchos motivos para pensar que las personas que se dedicaban a hacer especulaciones de tipo científico, de matemáticas, por ejemplo, eran sacerdotes. También hay que tener en cuenta otra cosa, que, por ejemplo, de la cultura mesopotámica tenemos registros escritos en escritura cuneiforme, y en esos registros en muchos casos se dan recetas o se dan instrucciones sobre la manera de resolver determinados problemas técnicos, como por ejemplo problemas de ingeniería y de arquitectura. Hablando un poco del tema de las matemáticas, hay que decir que la matemática india tuvo mucha importancia capital en la cultura occidental prerrenacentista, con el legado de sus cifras. Por ejemplo, incluyeron el numeral cero, que contrariamente a lo que se cree, no fueron los árabes, sino los indios que lo introdujeron, para denotar la ausencia de una unidad en la notación posicional. Las primeras matemáticas conocidas en la historia de la India datan del 3000-2600 a.C., en la cultura del Valle del Indo, civilización Harappa, del norte de la India y Pakistán. Esta civilización desarrolló un sistema de medidas y pesas uniforme, que usaba el sistema decimal, una sorprendentemente avanzada tecnología con ladrillos para representar razones, calles dispuestas en perfectos ángulos rectos y una serie de formas geométricas y diseños, incluyendo cuboides, barriles, conos, cilindros y diseño de círculos y triángulos concéntricos y secantes. Bien, pues como compañeros, en Mesopotamia nació los valles de los ríos. De modo particularmente precoz en Mesopotamia, pues nacieron este tipo de invenciones. Los primeros científicos, propiamente dichos, eran pues eso, los sacerdotes de Sumeria y de las civilizaciones que le sucedieron. De hecho, es precisamente en Sumeria donde nace lo que digamos sería la primera invención de importancia de la humanidad, la escritura, entre el 3500 y el 3000 a.C. O sea, digo la primera de gran importancia porque gracias a ella se acabó definitivamente el neolítico, que ocupa el 99% de la historia humana, y empieza la civilización, que ocupa el 1% de la historia de la humanidad. Otro invento también de la misma época, puede que un poco más antiguo, y también en Mesopotamia, fue inventado también por los sumerios. Estoy refiriendo, por supuesto, a la rueda, que fue un invento de extrema importancia. Probablemente el primer invento de ingeniería importante de la historia. Después, le siguieron, ya bastantes siglos después, le siguieron la astronomía, porque los sacerdotes babilonios dedicaban gran parte de su tiempo a estudiar hechos de la vida cotidiana y algunos de sus descubrimientos siguen utilizándose hoy en día. Por ejemplo, lo de dividir 7 días en una semana en un ángulo de 360 grados o el tiempo en común del día en horas, minutos y segundos. De hecho, uno de los puntos fuertes de la astronomía, de la cultura mesopotámica y también de la egipcia, aunque menos, era la astronomía, que es importantísimo para la elaboración de calendarios y medir el paso del tiempo. Creían que la Tierra constituía el centro del universo, aunque esto era común a muchísimas culturas, incluso en tiempos muy posteriores. Por ejemplo, ya todavía en la época del Imperio Romano, Ptolomeo, que como pensaba como los otros científicos griegos, el astrónomo y cartógrafo Ptolomeo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba a su alrededor, incluyendo el Sol, la Luna, los demás planetas, etc. Y explicó los movimientos de los planetas desde el punto de vista geocéntrico. Lo mismo sostenía Aristóteles. Esta era una creencia que fue heredada luego por el cristianismo y aunque actualmente nos parezca ridícula y anticientífica, en su momento era un conocimiento empírico basado en la observación de los fenómenos naturales y aceptado sin mayor problema. De hecho, el movimiento planetario aristotélico-ptolomaico, que como he explicado era un paradigma, permaneció inamovible hasta la revolución científica del Renacimiento ya en el 16. En esta etapa de la historia, en Oriente Medio, pues por razones prácticas, el cálculo, la astronomía y la medicina pues eran los tres campos de actividad científica y era dificilísimo separar cualquiera de ellos del resto. Pero como ya hemos dicho, pues eso, la magia, la religión, la tecnología y la ciencia, en esta época primitiva de la época de la ciencia humana, eran un todo. Bueno, pues hemos hablado de la ciencia en la antigüedad y hay que decir que la antigüedad es una división de la historia, una división convencional, que tuvo su terminación en el siglo V, en la época en que cayó el Imperio Romano. A partir de esa época comienza la Edad Media. ¿Qué podemos decir de los últimos siglos de la antigüedad? Bueno, pues que la civilización griega tomó ideas de civilizaciones anteriores como la egipcia o la mesopotámica, pero que además fue capaz de introducir muchas innovaciones que fueron una superación de lo que habían creado pueblos anteriores. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas los griegos destacaron mucho porque fueron capaces de introducir el razonamiento deductivo en las matemáticas. Esto significa que los griegos razonaban en matemáticas usando teoremas que se podían demostrar a partir de la lógica. Si comparamos las matemáticas de los griegos con las matemáticas de los pueblos mesopotámicos, los pueblos mesopotámicos tenían unas matemáticas que consistían en un conjunto de recetas para resolver problemas. Podían ser problemas de arquitectura, de ingeniería o de astronomía. El problema que se presentaba en las matemáticas de los mesopotámicos es que con esas recetas no había una seguridad total de que esos procedimientos matemáticos se pudieran aplicar a cualquier problema de la misma clase. En el caso de los griegos, mediante razonamientos deductivos, fueron capaces de demostrar que una determinada afirmación matemática que servía para resolver un determinado problema servía también para resolver un número infinito de problemas matemáticos que tenían alguna similitud con ese problema concreto. Un ejemplo, el teorema de Pitágoras es el teorema fundamental de la trigonometría. Los mesopotámicos ya lo conocían. Todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe, que el teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo con un ángulo recto, el cuadrado del lado del triángulo que se opone al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Esto lo sabían los mesopotámicos, pero había un problema muy grave. Hay infinitos triángulos que contienen un ángulo recto. Hay infinitos triángulos rectángulos. Ellos no podían demostrar que todos los triángulos rectángulos cumplen este teorema. Sin embargo, los griegos sí que tenían una demostración irrefutable, indudable, de que esa afirmación de que el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que esa afirmación se cumple para todos los triángulos rectángulos sin excepción. Entonces, esto estamos en deuda con los griegos por esto y por muchos otros motivos. Y bueno, yo creo que ahora que ya hemos hablado durante un rato acerca de la antigüedad, vamos a volver un poco a la cultura mesopotámica. Y vamos a presentar una canción. Entre los grandes inventos de la cultura mesopotámica están los instrumentos musicales de cuerda, en particular las liras, las arpas. Bueno, pues hay unos bajorrelieves de la cultura asiria en Mesopotamia en los cuales se puede ver a unos intérpretes que manejan unos instrumentos musicales que parecen arpas, pero al mismo tiempo estos intérpretes, en vez de pulsar las cuerdas con los dedos, están provistos de unos bastones de madera con los cuales golpean esas cuerdas. Podemos decir que las liras eran instrumentos de cuerda pulsada con los dedos, y sin embargo estos instrumentos que aparecen en los bajorrelieves asirios son instrumentos de cuerda percutidas con unos palos, con unas varillas de madera. Bueno, pues estos instrumentos de cuerda percutida evolucionaron y dieron origen a un instrumento que es muy popular en diversos países del sur de Asia. Este instrumento se llama santur. Es un instrumento que tiene una caja de resonancia, que encima de la caja de resonancia tiene unas cuerdas tensas que están en posición horizontal, y estas cuerdas son golpeadas por el intérprete con un par de bastones de madera. El santur es muy popular en Irán, en Afganistán y en otros países del sur de Asia, y existe desde hace siglos. Podemos decir que es la evolución natural de esos instrumentos de cuerda percutida que aparecían en los bajorrelieves asirios. Y ahora concretamente vamos a escuchar una canción, bueno, no una canción porque no hay palabras, es una obra instrumental, una obra para santur. Esta obra se titula Chahar Mezrab Nava. La intérprete es Arezu Rezvani. Es una mujer de origen iraní que ha tenido muchas actuaciones en directo en ciudades importantes europeas, en Holanda, en Alemania. Es una mujer con una carrera musical brillantísima, que tuvo un expediente académico muy brillante en la Universidad de Gilan, donde estudió, y que además se relacionó con maestros iraníes muy prestigiosos, como por ejemplo Mohammed Reza Lotfi, que ya murió, un hombre que ya murió hace algunos años. Y bueno, esta mujer, hay que decir que en el año 2015 tuvo que abandonar Irán y se trasladó a Alemania. Parece ser que en Irán no le tenían mucho aprecio a la brillante carrera musical de esta mujer. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la legislación iraní prohíbe que las mujeres canten en público o que las mujeres utilicen instrumentos musicales en público. No digamos ya bailar en público. Eso sí que es verdaderamente inmoral. Bueno, total, que esta mujer abandonó Irán, rompió los lazos con su país natal y ha tenido muchas actuaciones pues en ciudades europeas muy importantes como Ámsterdam, Berlín. Y ya sin decir nada más, vamos a pasar a escuchar esta composición musical. Bueno, pues dejamos ya la de la antigua, pasamos a la Edad Media. Respecto a la Edad Media, sobre todo en el término científico, hay muchísimo estereotipo, en parte alimentado por Hollywood, en contra de la visión tradicional, que de la Edad Media, una época sucia, llena de atraso e ignorancia. Yo quiero hacerle un poco de justicia diciendo que en los siglos medievales las ciencias nunca se abandonaron. Es indudable, obviamente, que con la caída de Roma por las invasiones bárbaras, toda Europa occidental sufrió una gran debacle. El imperio se cayó, las guerras, saqueos, luchas constantes entre los reinos germánicos continuaron, y en esa época, pues todo lo desconocido, no comprendido, pasó a provocar temor y asociarse con la magia y la brujería. Pero la mentalidad fue cambiando poco a poco, a la vez que se iban construyendo nuevas sociedades y grandes ciudades. A partir de los siglos X y XI, concretamente, hubo un gran avance porque volvieron a la Europa occidental, a través de las invasiones islámicas, los conocimientos del Imperio Romano, como la ciencia griega, que, como ya hemos dicho antes, fue la primera civilización en separar la ciencia especulativa de la tecnología, pero al mismo tiempo mezclándola con la filosofía. Hay que hablar de Constantinopla, que fue una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo en esta época. Constantinopla, que como digamos, la capital del Imperio Bizantino, que para muchos era el verdadero imperio romano, que no se había caído, sino que aún permanecía durante toda la Edad Media, pues ahí llegaban conocimientos de Oriente, que a su vez se transmitieron también a los califatos islámicos del norte de África, Oriente Medio y al Ándalus. Por lo tanto, esos 1000 años que llamamos Edad Media, pues dieron para muchos avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, surgieron dos instituciones muy importantes. Una es la universidad, que surgió alrededor de los siglos XII y XIII. El término universidad deriva de la expresión latina Universitas Magistrorum et Scholarium, que significa comunidad de profesores y académicos. Estas comunidades eran gremios o asociaciones medievales. La más antigua es la de Bolonia, en 1088, la siguieron la de Oxford, poco después, Salamanca, en el siglo XII, luego París, Cambridge, Coimbra, etc. Precisamente en una de estas universidades, la de Oxford, en el siglo XIII nació, tuvo un hecho muy importante para la ciencia, y es que el franciscano Roger Bacon estableció el método científico, que sigue vigente actualmente y que consta de 4 fases: observación, hipótesis, experimentación y verificación. Además, Bacon también hizo estudios de óptica y diseñó las primeras gafas, y elaboró proyectos de cámaras oscuras, que son el precedente antiguo de las cámaras fotográficas actuales. Bueno, pues si yo quiero añadir una cosa, que hubo dos campos de conocimiento: el trivium, que era gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que era aritmética, geometría, música y astronomía. Esto, pues bueno, aquí seguimos con... Voy a nombrar alguna que otra universidad que, para en comparación, las 10 universidades son, además, la Bolonia, primero, luego la de Oxford, ya nombrado Pablo, luego la de Cambridge en 1209, la de Salamanca, que la he nombrado ya, la de Padua, Italia, en 1222, universidad también muy importante, la de Nápoles, Federico II de Italia, 1924, la de Siena, Italia, 1240, la de Valladolid, segunda en España, 1241, la de Murcia, 1272, y la de Coimbra, Portugal, que la ha nombrado Pablo, 1290. Claro, lo que decíamos, la Edad Media muchas veces, por tema de religión, parece que es un tema, un momento muy oscuro, pero, como hemos comentado, y esto creo que quede claro, fue cuando se empezó, cuando arrancaron las universidades. Claro. Bueno, pues antes, al hablar de la antigüedad, hemos dicho que había castas sacerdotales que, debido a que tenían tiempo libre y a que no necesitaban trabajar con las manos para alimentarse, podían dedicarse al estudio de la ciencia y a hacer especulaciones de tipo matemático, por ejemplo. Esto en la Edad Media continuó siendo cierto, porque sabemos que hubo lugares como, por ejemplo, los monasterios, donde los monjes tenían acceso a conocimientos de tipo científico que eran muy difíciles de conseguir para el resto de la población. ¿Qué sucedía? Que en los monasterios había libros, cantidades más o menos grandes de libros, había bibliotecas grandes o pequeñas, y tenemos conocimiento de figuras de la ciencia medieval que fueron monjes o que fueron sacerdotes católicos. Hasta cierto punto podemos decir que esa idea de que las castas sacerdotales tenían una posición privilegiada para el conocimiento de la ciencia y para la investigación científica continúa siendo cierta durante la Edad Media. Vamos a poner un ejemplo concreto. A finales de la Edad Media, concretamente, cuando ya había pasado la Edad Media, en 1473, nace Copérnico, que revolucionó la astronomía y que recuperó ideas que habían estado vigentes hasta cierto punto en la época de los griegos, como por ejemplo el modelo heliocéntrico del universo. Bueno, Copérnico fue un sacerdote católico. También sabemos que la práctica de la ciencia durante la Edad Media se desarrolló más fuera de Europa que en Europa. Por ejemplo, Pablo ha citado antes la importancia de la cultura islámica en el desarrollo científico de la Edad Media. Aquí hay que decir que en el Islam, en aquella época, hubo figuras muy importantes que hicieron innovaciones científicas, pero además también hay que decir que el Islam sirvió, sobre todo, no solo como una cultura innovadora en el terreno científico, sino también como una cultura que conservó y que divulgó conocimientos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que determinadas innovaciones técnicas que existían en el extremo oriental de Asia, o en la India, en China, en la India, llegaron a Europa a través del Islam. Entonces, el Islam sirvió para producir innovaciones científicas, pero también para conservar y transmitir unos conocimientos científicos que pertenecían a culturas anteriores. Aquí podemos decir algunas cosas curiosas que hoy en día la mayoría de la gente no conoce. Por ejemplo, en China sabemos que el papel se usaba pues hace ya unos 2000 años aproximadamente. Fueron los árabes los que transmitieron la técnica de fabricación del papel desde la antigua China, desde la China medieval hasta Europa. Concretamente, sabemos que hubo una expansión del Islam hacia el Asia Central, una zona en la que también el Imperio Chino intentaba encontrar un área de expansión. Sucedió que en el siglo VIII hubo una batalla en la cuenca del río Talas, en el Asia Central, entre los ejércitos islámicos y los ejércitos del emperador de China. Fueron dos prisioneros chinos los que revelaron a los árabes los secretos de la fabricación del papel. Poco tiempo después de esta batalla del río Talas, en la ciudad de Samarcanda, que actualmente pertenece a Uzbekistán, se inauguró una fábrica de papel. Esta técnica de fabricación del papel se difundió en dirección a Occidente y sabemos que en España, en la Edad Media, la primera fábrica de papel estuvo en la ciudad de Játiva. Por cierto, que la palabra papel, que utilizamos hoy en día y que termina en L, en los textos de Alfonso X el Sabio era paper, terminada en R. Para acabar, gustaría hablar de otra institución nacida en la Edad Media, que son los hospitales, que por increíble que parezca no existían anteriormente. Fue a partir del primer concilio de Nicea, en el siglo IV, cuando se estableció la idea, unida al concepto de caridad cristiana, de construir centros de asistencia médica para toda la población. En el siglo VI ya había fundaciones benéficas hospitalarias en las principales ciudades bizantinas. Inicialmente los hospitales empezaron a construirse unidos a monasterios, por ejemplo el de San Galen en Suiza. A partir del siglo XI y XII se comenzaron a multiplicar en toda Europa. Y entonces fue cuando empezó a recibir el nombre de hospital, que procede del latín hospitale, habitación para huésped, que era como se llamaba a los albergues de peregrinos. Destacan el de San Leonardo de York del XII, San Bartolomé de Londres del 1129, el del Pantocrátor de Constantinopla, también de la misma época, o el del Santo Espíritu de Roma de principios del siglo XIII, que es el más importante del continente. Por cierto, que a partir de la peste bubónica del siglo XIV fue cuando se establecieron por primera vez las cuarentenas. Bueno, antes de acabar, simplemente hay que decir que otro un invento muy importante de los chinos también fue la pólvora, que se lo demos a ellos, la mención de la pólvora, que ya sabemos todo, pues para lo que luego sirvió y se expandió, ¿no? Dicho esto, voy a presentar otra canción, llamado El Turdión. Perdón si lo pronuncio mal, ese. Y entonces, El Turdión, de Jean-Bus de Clariet. Es una polifonía que el otro día hablábamos de ello, profana, folclore tradicional, es del Renacimiento de Francia. La palabra turdión viene de todré, retroceder, y se refiere a un baile que estuvo de moda en Francia hasta finales del siglo XVI. Aparece en una colección de danzas, en 1530, de Pierre Altaray, que se considera hoy en The Attingan Dance Prime, de Bernard Thomas, 1962. Así pues, el turdión, concebido en Francia como danza palaciega, se expandió en Europa entre los siglos XV y XVI, particularmente en el reino de Borgoña, donde alcanzó su máxima presencia, y desde allí se exportó a las diferentes cortes europeas. En España compitió con la gallarda y la pavana hasta que, al popularizarse, pasó a canto de taberna, como otras muchas. La canción Qui voit de Bois du Van Cliet fue arreglada a cuatro voces sobre la melodía de turdión La Magdalena, por Pierre Altaray en 1530. También Toiro Arbeu recopiló información sobre el turdión en su obra Ochechangre en 1589. Las primeras referencias dedicadas al turdión datan del siglo XV, como por ejemplo La Gigante Danse Macabre. Antonio de Arena, en sus Compaños, 1519, que es un tratado en latín macarrónico, escribe la descripción más antigua de la danza propiamente dicha figura. Según Arena, este baile incluye una representación silbálica del ritmo de la unidad de paso y afirma que para el turdión no hay guerras precisas. No hay que experimentar ni conclusión. Y simplemente, para no extenderme más, y como esto es mejor escucharlo, simplemente voy a dar paso a que puedan disfrutar de la canción, de la melodía. Bueno, pues con esta canción de finales de la Edad Media termina el periodo de la ciencia medieval y ahora tenemos que hablar de una aceleración histórica de la ciencia. A partir de la época del Renacimiento, el volumen de conocimientos científicos crece con una rapidez asombrosa, como no lo había, nunca antes había crecido con semejante rapidez. Durante el siglo XVI hubo una verdadera revolución científica, porque es la época en que nace Galileo. El siglo XVI también es la época en la que nace Kepler, muere Copérnico en 1543, y en el mismo año de su muerte publica un libro en latín titulado De Revolutionibus Orbium Coelestium, acerca de las revoluciones de las esferas celestes. En este libro aparece claramente expresado un modelo heliocéntrico del universo. Curiosamente, este libro no fue prohibido por la Iglesia Católica en un principio, solamente en 1616 fue prohibido oficialmente por la Iglesia Católica, cuando ya habían pasado muchos años de su publicación. En el siglo XVI, por ejemplo, en la década de 1580 es cuando Galileo hace unos experimentos sobre la caída libre de los cuerpos desde la Torre de Pisa. Galileo llega a la conclusión de que todos los cuerpos caerían con igual velocidad si no hubiera aire. Esta afirmación fue muy polémica porque la gente culta de aquella época, sobre todo las personas que tenían posiciones de autoridad en las universidades, eran personas que se mantenían aferradas a conocimientos que habían estado vigentes durante toda la Edad Media y que se habían heredado de Grecia y de Roma. Galileo causó una gran polémica con esa afirmación. Era una afirmación que no se podía demostrar empíricamente en aquella época, pero poco después de la muerte de Galileo, en el siglo XVII, un científico británico, Robert Boyle, inventa una máquina para hacer el vacío y demuestra que efectivamente, en ausencia de aire, todos los cuerpos caen con igual velocidad, independientemente del peso que tengan. Bueno, el siglo XVII conoce una aceleración de las innovaciones científicas mucho mayor incluso que el siglo XVI. En particular, las matemáticas se desarrollan mucho durante el siglo XVII. Hay ramas de las matemáticas completamente nuevas, como por ejemplo el cálculo infinitesimal, que aparecen en el siglo XVII, el cálculo de probabilidades, algo que hasta entonces no había existido. Y bueno, hay una interacción entre la física y las matemáticas. El desarrollo de la física exige que los científicos desarrollen nuevas formas de cálculo que antes no existían, y por otra parte, las nuevas formas de cálculo desarrolladas por los matemáticos contribuyen al desarrollo de la física. Por ejemplo, Newton pudo elaborar unas teorías científicas completamente nuevas sobre la mecánica del universo gracias a sus conocimientos de cálculo infinitesimal y gracias también al uso de la geometría cartesiana que había sido desarrollada por el famoso filósofo y matemático francés René Descartes. Y bueno, después de decir esto, vamos a dar paso a algún otro compañero. Siguiendo con esto un poco, y todo esto influyó en un hecho muy importante y que ha dado pie a todo lo actual, la Revolución Industrial. O, más concretamente, Primera Revolución Industrial. Que es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido de Gran Bretaña, que extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América Anglosajona, y que y concluyó entre 1820 y 1840, esta ya la segunda. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que hemos hablado anteriormente. El primero que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción, tanto agrícola como de la naciente industria, se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia. Pues entonces, el PIB por cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. En palabras del premio Nobel, Robert Lucas, por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos, ni siquiera como una posibilidad teórica. Bien, pues yo me gustaría hablar de tres inventos que nacieron precisamente en esta época y que tuvieron un papel importantísimo. Aunque muchas veces suelen pasar desapercibidos o directamente desconocidos. Uno es el telescopio, sin el cual Galileo jamás habría podido demostrar las teorías de Copérnico. El telescopio oficialmente se inventó en 1608 por el holandés Hans Lippershey, quien lo presentó al ejército el ejército holandés dirigido por Mauricio de Nassau. Se llamó tubo espiar al principio porque era útil para espiar al enemigo en los campos de batalla, verlo venir desde lejos. Uno de los primeros casos de tecnología militar que luego pasa a uso civil. Sin embargo, cuando Lippershey intentó patentar el tubo para espiar, salieron padres por todos lados al invento. Otros científicos como Zacharias Janssen y Jacob Metius intentaron, que ambos trabajaban de fabricantes de lentes, intentaron afirmar la paternidad del telescopio. Pero, por lo tanto, debido a esa cantidad tan grande de supuestos inventores, pues la oficina de patentes no le dio ninguna solicitud a ninguno. Janssen sí que se sabe que seguro el inventor del microscopio, que es un invento revolucionario para la medicina y la biología. El telescopio, cuyo nombre griego significa mirar de lejos, no es complicado. Es un elemento que consta de dos lentes, una cóncava y otra convexa, que ya eran bien conocidas y se utilizan para corregir la miopía y la presbicia. La cuestión es que a uno de estos, o a alguien que no conocemos, se le ocurrió ponerlas una de estas lentes delante de la otra y comprobar que acercaban mucho los objetos. Pudo ser por puro azar o bien pudo ser un estudio premeditado. También se atribuyó su invención al propio Galileo, lo cual obviamente no es cierto, aunque sí que lo mejoró mucho. Otro invento importante, más un siglo, 150 años posterior, es la máquina de vapor de James Watt, ingeniero y químico escocés, que trabajó como fabricante de instrumentos en la Universidad de Glasgow. Trabajó durante 12 años para fabricar la máquina de vapor, mejorando el diseño de una máquina anterior de Thomas Newcomen, que necesitaba cantidades gigantescas de carbón para funcionar y que por lo tanto no era práctico. Con estas máquinas Watt consiguió una máquina mucho más eficiente que la de Newcomen. Consumía la mitad de carbón para realizar el mismo trabajo y a partir de 1776 se aplicó a la producción industrial, lo cual permitía trabajar a un ritmo mucho más alto que con el trabajo humano. Se consiguió la introducción para que el engranaje, para que el movimiento lineal se convirtiese en rotatorio. Así la rueda hidráulica y los caballos de tiro fueron reemplazados por la máquina, liberándola de las limitaciones geográficas, y se podía instalar en cualquier sitio. La unidad de potencia, el vatio, fue nombrada así en honor a James Watt. El último invento es un poco posterior a la máquina de vapor, que son las vacunas. Un invento que muy de moda actualmente debido a la COVID. En 1796, un médico rural inglés llamado Edward Jenner inyectó a un niño viruela del ganado, que es una enfermedad similar a la viruela humana, pero mucho más leve. Esta idea le surgió de la observación que hacía de que a los ordeñadores de las vacas, que se contagiaban de la viruela de estos animales, más leve que la humana, luego no se contagiaban de la viruela humana, que era mucho peor. Jenner bautizó su nuevo procedimiento como vacunación, procedente del término latino vaca. Un siglo después que Jenner, Louis Pasteur quería hacer algo parecido con el ántrax, pero como no existía ninguna enfermedad similar más leve, a diferencia de la viruela, lo que intentó hacer este hombre fue debilitar la bacteria del ántrax, cambiando sus condiciones de vida, como la temperatura o el alimento del que podía acceder. Y denominó a esta bacteria debilitada vacuna, en honor a Jenner. Por último, voy a hablar de más inventos, esta vez que inventaron el ejército y que después se han estandarizado a toda la población, ¿no? Por ver un poquito que lo importante que siempre ha tenido el ejército, para lo bueno y para lo malo, en la historia de la humanidad y también, obviamente, de la ciencia, ¿no? Si hablamos antes hablamos de la pólvora de los chinos, que luego el ejército lo ha utilizado en todo. Ahora voy a hablar de distintos inventos, ¿no?, de militares. El bolígrafo. ¿Quién no ha tenido un bolígrafo en su mano? Esto se creó en 1938, damos un salto importante, para sustituir a las plumas telegráficas de tinta, y fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando las Fuerzas Armadas Británicas lo adoptaron de forma definitiva al darse cuenta de que la tinta no se derramaba. La máquina de afeitar. Hoy en día podemos decir adiós a los pelillos de nuestro rostro gracias a King Cap Gillette. Él fue quien inventó la máquina de afeitar en 1895, usada en el ejército. La gabardina. Con este frío no hay nada mejor que abrigarse con una gabardina. Esta prenda la diseñó en 1880 Thomas Burberry. Burberry creó esta pieza, ahora tan de moda para los oficiales británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, estos sabían, que la prenda ideal para protegerse de las inclemencias tecnológicas. Cinta adhesiva. Durante la Segunda Guerra Mundial se inventó una cinta adhesiva fabricada con un adhesivo a base de caucho aplicado a un soporte de tela de pato resistente. La cinta adhesiva que conocemos hoy es una variedad de formas de cinta fuerte, duradera, realmente adhesiva, que es polivalente y puede utilizarse en una serie de aplicaciones cotidianas. Hornos de microondas. La tecnología radar desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial se adoptó posteriormente para diferentes usos. Uno de ellos fue el de microondas. Internet. Y por último, Internet. La World Wide Web que conocemos, llamamos, nació en 1977 con la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. La web que conocemos ya antes de esa época. Esta tecnología de red junto a TPIP se convirtió en la base técnica de Internet tal como lo conocemos hoy. Antes de esa época, el desarrollo de tecnologías informáticas avanzada hasta el punto de que en la década de 1950 se dictaba un concepto de red de área amplia para conectar los ordenadores de laboratorios científicos. Sin embargo, fue la Guerra Fría la que provocó la decía del ARPANET y el inicio de la Internet moderna. Vale, pues llegamos ya al final del programa. Como veis, nos han hecho un recorrido quizá un poco por encima sobre la historia de la ciencia, porque como siempre los temas que aquí nos traen, podríamos ahondar y podríamos estar horas y horas escuchando lo que nos pueden contar. Pero lo dicho, llegamos al final, así que no sé si queréis decir algo más para despedir. Bueno, yo quería decir algo sobre el siglo XIX... fue el siglo de esa grandísima revolución industrial de la que hemos hablado. Hubo un desarrollo tanto de las ciencias puras como de las aplicaciones de la ciencia, pero al mismo tiempo el siglo XIX fue una época de contradicciones. Se crearon ideologías completamente irracionales y lo curioso es que los creadores de esas ideologías decían que tenían un fundamento científico, algo que era completamente mentira. Y lo malo es que hubo mucha gente que se creyó esas ideologías. Por ejemplo, hubo ideólogos del siglo XIX que crearon ideologías racistas que ellos afirmaban que tenían una base científica. Esto después dio origen al nacionalsocialismo, con los tremendos genocidios que todos recordamos. Y bueno, pues esta es una de las contradicciones del siglo XIX. El hecho de que algunas personas crearon ideologías fanáticas completamente irracionales y al mismo tiempo hicieron la afirmación de que esas ideologías tenían base científica. Incluso el psicoanálisis de Freud tiene una tremenda dosis de irracionalidad. Freud era un personaje verdaderamente macabro, completamente machista, que afirmaba que las mujeres no tenían capacidad para tomar decisiones. Freud era también un personaje completamente homófobo, que sentía una aversión tremenda por los homosexuales y por las lesbianas. Bueno, pues este hombre también, él creía, estaba convencido de que era un científico, al mismo tiempo tenía una falta de ética profesional tremenda, cometió auténticas atrocidades con algunos pacientes y parece ser que se quedó tan tranquilo, nunca se arrepintió de ello. Bueno, contradicciones del ser humano. Se desarrolla la ciencia y al mismo tiempo se desarrollan ideologías fanáticas que tienen una apariencia superficial científica y que desgraciadamente engañan a muchos. Bueno, pues como esta última parte del programa está hablando de la ciencia moderna, que ha hecho posible, entre otras cosas, el microondas o los viajes a la luna, pues vamos a escuchar una canción precisamente relacionada con esos dos conceptos. Se llama Popcorn, palomitas de maíz, compuesta mediante el sintetizador Moog, que inventado por el músico alemán Gershon Kingsley, que emigró a Estados Unidos. Fue compuesta por primera vez en 1969, la llegada del hombre, el mismo año que el hombre llegó a la luna, y refleja, pues eso, da la impresión de que son palomitas estallando, haciendo el sonido característico que hacen al estallar cuando se someten a temperaturas muy altas en el microondas. La versión que vamos a escuchar no es la original, es de 1972, del grupo Hot Butter, Mantequilla Caliente, y fue uno de los primeros éxitos de la música electrónica. Espero que les guste. Antes de poner el tema de Pablo, nos despedimos de la gente que ha llegado aquí. Os damos las gracias por haber llegado hasta el final y nos escuchamos en 2 semanas.